la historia que ahora voy a contar se remonta hace 500 años. Todos los sucesos se produjeron en la cordillera de los Chiricahuas, cerca de la ciudad de Turquía, denominada Rock'n'Roll. Allí, en una colina denominada Popom, se asentaba el reino de Don Micheo. Y su hermano Jonás. Michel no tenía esposa, había perdido en una batalla que había acontecido al de Adrián. Una terrible y extensa nube de polvo acercaba hacia el castillo. Era el ejército de Michel. Ellos, con sus caballos, sus guadañas, sus espadas y sus cuchillos iban a matar a toda la gente que había en el pueblo. Comenzaron los saqueos, mataron a la gente, les cortaron las cabezas y quemaron sus casas de paja de mierda. Entonces entraron en el palacio, cogieron a Michael y se lo llevaron con él, mientras que Jonás se la apoyaron y lo mataron. Michael, cabreado hasta los huevos, imploró comando, y las vacas lo callan. Ellos aparecieron y exterminaron a todo el ejército. Pero ellos fueron destruidos. No.